contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá estamos nuevamente siguiendo con este Piedra Libre 396. Y bueno, hoy vamos a estar andando bastante de alguna u otra manera por México. Y en este caso es por el tema de Ayotzinapa. Así es. Un tema que nos ha traspasado desde que sucedió el 26 de septiembre del 2014. Desde enseguida que esto sucedió, el equipo de Antropología Forense argentino se puso a disposición de los familiares, de los padres, de las madres, de los estudiantes, de las organizaciones que acompañan a todos ellos a encontrar la verdad sobre este tema. El miércoles 9, o sea, este miércoles pasado, hicieron una conferencia de prensa donde también presentaron tanto los padres como los estudiantes la presentación de esto y dar cuenta de que realmente ellos querían que se supiera la verdad y no lo que se estaba diciendo desde el gobierno mexicano. Duró muchísimo, fue bastante amplia, con mucha explicación. Tenemos un video que dura casi 2 horas, más parte de lo que fue la conferencia de los padres y los estudiantes, y una explicación muy detallada de lo que significa y lo que es el basurero de Cholula, donde se encontraron supuestamente esos restos y esa bolsa de restos que dieron y entregaron al equipo de antropología forense. Bueno, en principio vamos a escuchar un poquito esa presentación de la conferencia de prensa y la voz de uno de los papás. El día de hoy han citado a conferencia de prensa los padres y las madres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el Comité Estudiantil de Ayotzinapa Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El motivo de esta conferencia es fijar la posición de las madres frente a la información dada a conocer el día sábado por el equipo argentino de antropología forense, así como fijar la posición frente a la postura que el día de hoy dio a conocer la Procuraduría General de la República en un boletín de prensa circulado esta mañana. Es importante destacar que desde la perspectiva de los estudiantes, de los padres y de las madres, la información dada a conocer por el equipo argentino de antropología forense confirma que no es posible cerrar el caso Ayotzinapa, que debe aún de investigarse a profundidad, y en ese sentido esa posición científica complementa y robustece los 10 puntos que los familiares ya habían dado a conocer en respuesta a la pretensión de establecer la verdad histórica. En aquella ocasión, entre los 10 puntos, los padres destacaron en primerísimo lugar que no había certeza científica, y hoy esa afirmación se ve confirmada por el equipo argentino. Se ve confirmado además el incumplimiento de uno de los acuerdos centrales que firmaron los padres con el presidente Peña Nieto en el sentido de garantizarles plenas condiciones de trabajo al equipo argentino, lo que, como se desprende de su boletín, no ha venido ocurriendo. Entonces, le daremos en primer lugar la intervención a don Felipe de la Cruz, vocero de los padres. Queremos decirles que con el informe de los compañeros argentinos, para nosotros queda claro que la verdad histórica cae a pedazos por parte del gobierno federal. Hoy nosotros con certeza y en verdad no nos equivocamos desde el primer momento cuando decíamos que no confiábamos en la teoría del gobierno federal, del procurador, cuando desde el inicio empiezan a tratar de cerrar el caso, a tratar de hacer ver que los jóvenes, primero la línea se cruzas, como no resulta, lo tienden a hoy al basurero de Cocula, y la insistencia en que se tenga que creer la declaración únicamente de los asesinos. Hoy podemos decirle a todo el mundo que no estábamos equivocados. Nosotros siempre dijimos que mientras nos comprobaran de manera científica la verdad, con elementos de prueba, para nosotros iba a ser creíble. Y hoy, con estudios minuciosos, los forenses argentinos nos demuestran cómo el basurero de Cocula ha estado incendiado desde el 2006, 2007, hasta la fecha, y que no puede ser posible que el 26 de septiembre hayan incinerado a los muchachos como pretende el procurador hacerlo creer, pero sí nos preocupa, a partir de la declaración de los forenses argentinos, pues su integridad, porque sabemos qué tipo de gobierno tenemos en México, la represión. Cuando algo no se le sale bien y hay alguien que lo denuncia, viene la represión, la presión, y todo lo que pueda sucederle al equipo de compañeros forenses argentinos, nosotros como padres de familia, queremos hacer responsable al gobierno de México. Bueno, nosotros tuvimos un contacto cercano con los padres cuando se realizaron las caravanas que llegaron acá a Latinoamérica, por eso sabemos la fuerza con que fueron tomando, y se nota en este momento cómo han conocido, como nos pasa muchas veces en las distintas luchas, se va conociendo con más fuerza lo que hay que decir, lo que hay que poner sobre la mesa para que se entienda lo que está sucediendo, en este caso en México. Este informe, que fue realizado por 26 peritos, son peritos que tienen especialidad en arqueología, antropología, criminalística, entomología, botánica, forense, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales, odontología forense, genetistas y especialistas en trauma óseo. Estos especialistas no solamente son de Argentina, sino que es de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá. Son los que integran esto. Nosotros elegimos una parte de toda esa intervención donde de alguna manera ellos vuelven, dicen esto y dicen la importancia que tiene lo que encontraron y el por qué el basurero de Cocula no hay, sino solamente lo que han mostrado, una bolsa que vino desde el río y no desde el basurero de Cocula, con una parte de uno de los normalistas. Que no ahí no fueron incinerados como que no es posible que no hayan sido posible. Por eso todos descartado. Estos especialistas que hablan desde los fuegos, desde satelitalmente, claro, viendo y haciendo esa cuadrilla, que comenzaron en octubre del 2014 a hacer esta investigación. El dictamen que vamos a presentar el día de hoy gira esencialmente alrededor de una pregunta. Nosotros somos forenses y trabajamos en ese sentido con evidencia física. Entonces, en ese sentido, la pregunta esencial de todo el dictamen es: ¿hay evidencia física, biológica o no biológica, en el basurero de Cocula que sea consistente con el testimonio de estos inculpados sobre la posibilidad de incineración de los 43 estudiantes en ese lugar? Y de esta pregunta general se desprenden varias preguntas bastante específicas. ¿Es la primera vez, por ejemplo, encontramos evidencia solamente de un fuego en el basurero de Cocula, o en realidad hay múltiples fuegos que suceden alrededor de distintos momentos de tiempo? Si efectivamente hubo un fuego de las dimensiones necesarias para producir la incineración de 43 personas, ¿encontramos evidencia física en el lugar que pueda justificar este episodio? Antes de eso, quisiera comentarles metodológicamente cómo hemos trabajado. En ciencias forenses, cada vez más, la interdisciplina es fundamental, y en un sitio tan complejo como el basurero de Cocula, más aún todavía. En ese sentido, por parte del equipo argentino de antropología forense, intervinieron peritos de dinámica de fuego, de antropología, arqueología, criminalística, balística, botánica, entomología, odontología, anatomía, genética, analistas de imágenes satelitales y fotografía. La necesidad, decíamos, de interdisciplina es fundamental, y particularmente en sitios como el basurero de Cocula. Las nacionalidades de los peritos son Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Uruguay. El EAF también contó con una muy valiosa colaboración por parte de la Agencia de Naciones Unidas UNITAR, UNISAT, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, y también de la Organización de Derechos Humanos de los Estados Unidos, Human Rights Watch, quien ambos proporcionaron imágenes satelitales que fueron fundamental para el trabajo del análisis del basurero de Cocula. El equipo también quiere agradecer especialmente el acompañamiento que recibió por parte de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompañó particularmente durante el primer año de trabajo a todos nosotros. La evidencia que vamos a presentar y de la cual vamos a conversar el día de hoy es de carácter biológico y no biológico. ¿Qué es lo que podemos saber sobre los restos óseos que se encuentran en el basurero de Cocula? Hoy les vamos a presentar los principales hallazgos en relación a los restos óseos. En el dictamen obviamente hay mayor cantidad de detalles. En principio se encontraron restos óseos en 56 cuadrículas de las 137 que estaban planeadas, que están graficadas dentro de la retícula principal. Hay dos características fundamentales de estos restos óseos: la multifragmentación, la mayoría de los fragmentos, que son varios miles de ellos, no sobrepasan los 2 centímetros por 2 centímetros, y una severa alteración térmica, es decir, por exposición directa o indirecta al fuego. La combinación de estas dos características, la multifragmentación y la alteración térmica, hizo que pudiéramos sacar muy poca información de la mayoría de los restos que se encontraban allí. Una de las primeras elementos que tratamos de determinar fue clasificar los miles de fragmentos, si correspondían a humanos o si correspondían a animales no humanos. Efectivamente, observamos de esas 56 cuadrículas significativas con restos óseos, 18 de ellas tenían restos animales mezclados con restos humanos, que la mayoría de los fragmentos en realidad están en lo que llamamos categoría de indeterminados. No pudimos establecer si son humanos o si son de animales no humanos. Con los restos que pudimos establecer con certeza de que sí eran humanos, lo fuimos dividiendo por las distintas secciones anatómicas a las que pertenecían: cráneo, tórax, miembros superiores, inferiores, etcétera, con el fin de empezar a sacar mayor información sobre ellos. Uno de los puntos importantes que extrajimos sobre el análisis de los restos óseos humanos fue lo que llamamos la determinación del número mínimo de individuos. Es un concepto que se utiliza mucho cuando se trabaja en sitios como el basurero de Cocula, en donde tenemos una multiplicidad de restos mezclados, incompletos y demás, en donde estamos tratando de establecer cuál es el número mínimo de personas están representadas dentro de los restos que tenemos. Entonces, si tenemos 10 fragmentos de fémures derechos de la misma sección, decimos tenemos por lo menos 10 individuos en este lugar. En el caso del basurero de Cocula, lo pudimos establecer a partir de lo que llamamos el segmento, la sección petrosa del hueso temporal, que es un hueso del cráneo, y que generalmente es una de las que más sobrevive a incidentes como incendios. Si ustedes ven el tamaño que tienen las muestras que tenemos allí, van más o menos aproximadamente entre 2 centímetros, a algunas un poquito más grandes. El número mínimo a través de Petrosa fue de 19 individuos en el basurero de Cocula. Es decir, tenemos restos de por lo menos 19 personas dentro de los restos óseos humanos del basurero de Cocula. Es importante que no solamente pensemos en los 43 normalistas desaparecidos, como si estos 19 individuos pudieran corresponderles, sino también en el contexto general de desaparición de la zona. Se presentaron denuncias de casi 300 personas desaparecidas en Iguala en los últimos 4 o 5 años, y desde esa fecha también en adelante se recuperaron, o la Procuraduría General de la República y de Guerrero han recuperado más de 130 restos en las colinas de Iguala y de Cocula. Tal como mostramos en un comunicado en febrero 7 del 2015, encontramos restos que claramente no pertenecen a los estudiantes normalistas, como estas dos prótesis que estamos observando aquí de mandíbula. Entonces, si nosotros solamente hubiéramos encontrado las prótesis superiores e inferiores, uno hasta podría pensar, bueno, alguien tiró prótesis en el basurero. Son prótesis bastante sofisticadas y de cierto, y no económicas. Ninguno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos tenía o tiene prótesis en su dentadura. El equipo argentino, antes de empezar a trabajar en el basurero de Cocula, tomó entrevistas a las familias de los 43 normalistas, solicitándoles la información física de sus hijos, y ninguno de ellos tenía ningún tipo de prótesis, ni esta ni ninguna. Por lo tanto, sabemos que tenemos restos. Entre los restos óseos humanos que están en el basurero de Cocula, tenemos restos que, en parte, que no pertenecen a los normalistas. El último punto al que nos queríamos referir, entonces, era que además encontramos, como señaló Miguel con anterioridad, en la concentración 4, restos óseos humanos, también separados de la retícula principal. No podemos afirmar necesariamente que hayan sido depositados en un momento posterior o anterior, aparte de los restos que están en la retícula principal. Toda esa información que estamos recogiendo, de que en el basurero de Cocula muy posiblemente se encuentran restos que han sido depositados en distintos momentos y de distintas personas y distintos episodios. Desde el punto de vista, finalmente, de la genética, hasta que es la única posibilidad que con este nivel de multifragmentación y de alteración térmica para poder tratar de identificar los restos que tenemos en el basurero de Cocula, hasta la fecha no tenemos ninguna identificación ligada a restos del basurero de Cocula. La única identificación que tenemos hasta el momento es la identificación de Alexander Mora Venancio a través de una muestra que proviene de una bolsa, como se informó en su momento, que PGR sostiene, recuperó del río San Juan. Es importante señalar que esta muestra es inusual en su tamaño, es una muestra mucho más grande que las muestras que en general tenemos en el basurero de Cocula, y también es una muestra inusual en relación a los otros fragmentos que se encuentran dentro de esta misma bolsa de donde supuestamente salió el fragmento que finalmente identificó a Alexander Mora Venancio. Y también es inusual en que prácticamente no presenta alteración térmica, no presenta prácticamente o presenta de una manera mínima exposición al fuego, lo cual evidentemente hizo posible que se pudiera recuperar ADN. Hemos realizado, junto con los peritos de la Procuraduría General de la República, un segundo envío de muestras al laboratorio de Innsbruck, quien se está ocupando de intentar recuperar ADN de estas muestras, y por el momento todavía no tenemos resultados, estamos esperando resultados. Como conclusión final, queremos en primer lugar decir que la información que estamos presentándoles en este momento ya ha sido entregada al Ministerio Público para que forme parte de la averiguación previa correspondiente a estas investigaciones. Las siguientes tres conclusiones, en función de toda la evidencia que hemos analizado, son las siguientes. El examen multidisciplinario de la evidencia biológica y no biológica recuperado en el basurero de Cocula y la información adicional reunida no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre del 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos. Número 2. Hasta el momento, el equipo argentino de antropología forense no ha hallado evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tercero, en opinión del equipo argentino, no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio. Bueno, el informe es mucho más largo, tiene claro. Muchas más explicaciones. Esto hace de que los padres, los estudiantes, los amigos, todos los familiares coincidan en que el gobierno no cierre esta causa, que siga buscando en otros lugares, no en el basurero de Cocula, porque evidentemente lo que da y lo que se está comprobando no es así. Por eso es el pedido de todos ellos. Sí, sí. Quedó clarísimo que la versión oficial no se sostiene con los hechos, con lo que se puede encontrar ahí en el basurero de Cocula. Así que bueno, es como siempre, siguen las fuerzas de todos para poder encontrar a estos 43 normalistas.